Esta es la número 28 de la marcha que se realiza desde Calilegua a Libertador, sin dejar de recordar a las primeras madres que comenzaron esta marcha, que era la señora de Díaz, que tiene sus dos hijos desaparecidos, que sus hijas son las que continúan, Rita Garnica, Enriqueta de Narváez, la señora de Carrasana y otras compañeras madres que fueron las iniciadoras de esta marcha, repudiando ese apagón genocida, ¿no? Y bueno, el acompañamiento de estos compañeros, de todas las organizaciones, de las murgas que nos han acompañado, le agradecemos, porque este trabajo de memoria es importante para que no vuelva a pasar, para que este ingenio genocida, junto con los cómplices militares y civiles que estuvieron a cargo de este genocidio, sepan que nosotros vamos a seguir haciendo esta memoria, que no queremos que esto vuelva a pasar y vamos a seguir luchando por memoria, verdad y justicia, y porque los juicios realmente se lleven a cabo como corresponden acá a Jujuy, y que estos genocidas que todavía siguen libres enfrentan las rejas en cárcel común, efectiva y perpetua.